te dije adiós para siempre y ahora vuelves jurando mil veces. Sencilla, que aunque no sea como tú preciosa, sea cariñosa. Cara bonita no es suficiente. Cara bonita que nada siente. Yo no soy ese tonto aquel que tú manejas. El juguete que a ti te cansa solo lo quiero volver a ser tu marioneta. He encontrado un nuevo querer y me respeta. Por eso fue que sin decirte nada me fui de tu lado. Estar cuidando lo que no era mío ya me había cansado. En tu camino encontrarás a otro que igual que yo por ti se vuelva loco. No creas que solo se necesita una cara bonita. Una cara bonita, ¿eh? No es suficiente. Una cara bonita que nada siente. Una cara bonita, te juro, no es suficiente. Hay que tener misma que compartimos aquella noche. No, Frankie, esa es otra más sabrosa. Ah. Oye, Frankie, esta es nueva, pero la podemos compartir. Pues claro que sí. ¡Ahí! Siente.